cosa distinta es nuestro amor. Pasajero de este tren hacia la eternidad. Vos que no sabes decir que no, yo que nunca fui capaz de pedirte perdón. Y hoy después de tantas dudas entre los dos, le pido a Dios por este inmenso amor. Sin reprocharnos cosas que hacen mal, vivirlo hasta el final. Para vos con amor, Norma mía. Sabrán lo que es este gran amor.